Ey, me ¿sí le mandaste el trabajo a Raúl? Parce, ¿cuál trabajo? ¿Cómo que para el trabajo, niño? El de micrófono. No me diste anoche, pues, que lo estaba haciendo. Ah, claro, parce. Casi no pasas a PDF. Arica, PDF.